y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Cuando los filisteos tomaron el arca, creían que tenían en sus manos algo bueno, un valioso despojo, pero cada vez que la metían en la casa de Dagón, el ídolo se caía. Ahora queremos decirle algo que no creemos que encontrará en ningún comentario. Y es que cada vez que el arca del Señor era introducida en la casa de Dagón, el ídolo se caía y, como vemos aquí, no quedó nada sino su tronco. Creemos que eso revela que Dios es hasta cierto punto humorístico. Cuando los filisteos pasaron el arca a cualquier otro lugar donde estaba Dagón, el ídolo volvía a caerse en igual forma. Creemos que esto muestra que el Señor es humorístico en que dejó pasar esta clase de cosas porque sabía que irritaría mucho a los filisteos. Pronto se dieron cuenta que no había ningún mérito en poseer el arca. Leamos ahora los versículos 5 al 7 de este capítulo 5 del primer libro de Samuel. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: «No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». Ahora ya no es solamente su ídolo Dagón el afectado, sino los mismos habitantes de Asdod, quienes sufren tumores dolorosos. Continuemos con los versículos 8 al 10. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: «¿Qué haremos del arca del Dios de Israel?». Y ellos respondieron: «Pásese el arca del Dios de Israel a Gat». Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: «Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo». Los filisteos se hicieron una sola pregunta: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? En el principio habían querido el arca, pero ahora podían ver claramente que seguiría causando dificultades mientras la retuvieran, y por eso ahora quieren librarse de ella. Primero deciden llevar el arca a Gat, y al poco rato los habitantes de esa ciudad también fueron heridos de tumores. Por tanto, mandan el arca al pueblo de Ecrón. Pero estos ya habían oído lo que había acontecido en las otras ciudades, de modo que dicen: «Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo». Ahora, no deseamos ser irreverentes, amigo oyente, pero parece que todos se echan el muerto el uno al otro. Bueno, según los versículos siguientes, vemos que por último hubo una reunión de los príncipes de los filisteos, quienes llegaron a un acuerdo de devolver el arca a Israel. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 5 del primer libro de Samuel. «Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo». Y así concluye el capítulo 5 de este primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 6. En este capítulo vemos que los filisteos deliberan en cuanto a cómo enviar de vuelta el arca a Israel. La traen en un nuevo carro con una ofrenda a Bet-Semes. El pueblo es herido con gran mortandad por haber mirado dentro del arca. En este capítulo veremos que cuando los filisteos devolvieron el arca a Israel, la metieron en un carro. Nada les pasó cuando la tomaron y la metieron en el carro. Ahora, ¿sabe por qué no? Francamente, era porque no sabían lo que debía hacerse. Dios no les responsabilizó de este hecho que entre los israelitas llevaba la pena de muerte. Pero Israel sabía lo que debía de hacerse. Y por eso muchos del pueblo fueron heridos, debido a su manera de tratar el arca. Ahora, ¿qué quería decir eso? Dios les estaba diciendo: «Vosotros sabéis lo que debe hacerse». Creemos que Dios responsabiliza a una persona por sus acciones. Cada persona será juzgada según la luz que haya recibido. Todos hemos recibido cierta cantidad de luz y seremos juzgados según hayamos vivido de acuerdo con esa luz. Ahora, esto no tiene nada que ver con la salvación eterna. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 11 y 12, «Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.

Los filisteos pusieron el arca y la caja que contenía los objetos viles de su adoración sobre el carro, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y llegaron por fin al campo de Josué. Era el tiempo de la siega, y cuando los trabajadores en el campo vieron llegar el arca, se regocijaron. Ahora, el arca es un cofre. Eso es todo lo que siempre ha sido. Pero era en el lugar santísimo del tabernáculo donde se guardaba el arca, y era allí donde Dios se reunía con su pueblo. Pero ahora Israel sufrirá apuros porque Dios no se está reuniendo con ellos allí. Además, le está enseñando a su pueblo que no hay ningún mérito en un cofre. El mérito se encuentra solamente en Dios mismo. Ellos se habían apartado de él. Es interesante notar, sin embargo, que los israelitas no aceptarían para ellos mismos la ofrenda que fue enviada por los filisteos. Pero por otra parte, el pueblo de Israel revela nuevamente el hecho de que todavía se encuentra lejos de Dios. Y por tanto, el juicio de Dios cae una vez más sobre los hombres de Bet-Semes. Leamos ahora los versículos 17 hasta el 21 de este capítulo 6 del primer libro de Samuel. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Cuando el arca fue devuelta a los israelitas, ellos enseguida tuvieron problemas con ella. Es que el interior del arca solo podía ser visto por el sumo sacerdote, y él entraba en el lugar santísimo del tabernáculo solamente una vez al año. Allí era donde se guardaba el arca. Ahora, los israelitas hacen precisamente lo que Dios les había prohibido hacer: miraron dentro del arca. Ahora, el problema no estaba en el hecho de que miraron dentro del arca y vieron algo, sino en que desobedecieron a Dios. Dios, por tanto, los juzgó. Luego, la superstición tomó posesión de ellos, y por esta razón enviaron un mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim pidiendo que ellos vinieran para buscar el arca que los filisteos habían devuelto. El pueblo de Israel, pues, todavía no estaba listo para volverse a Dios. Y así concluye el capítulo 6 de este primer libro de Samuel. Nos encontramos ahora en el capítulo 7. Y en este capítulo vemos que el arca es traída a la casa de Abinadab. Los israelitas se arrepienten solemnemente. Los filisteos son vencidos y Samuel juzga a Israel. Después de pasar 20 años, Israel hizo los preparativos para recibir el arca. Israel por fin se convirtió de su adoración de los Baales y de Astarot para servir a Dios. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Después de pasar 20 años, los israelitas empiezan a volverse a Dios. También se convierten de los Baales y de Astarot. Por fin llegaron al lugar donde estaban dispuestos a buscar a Dios. Amigo oyente, en este tiempo en que vivimos, parece haber un interés renovado en la palabra de Dios. Es nuestra firme convicción que el pueblo de Dios necesita volverse a la Biblia. Es por esto que tratamos de enseñar toda la palabra de Dios y no solo unos pocos libros o pasajes aislados. Creemos que todos los 66 libros constituyen la Biblia, y no solamente Juan 3:16. Deseamos enseñarla toda y no solamente lo que nos gusta a nosotros. Toda la Santa Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y desde Dan hasta Berseba, es la palabra de Dios. Creemos en su integridad y en su infalibilidad, y en el hecho de que necesitamos volvernos a sus enseñanzas. Nos hemos demorado mucho en nuestro regreso a la palabra de Dios. El progreso ha sido lento. ¿Cuántos años más pasarán? Muchos hoy en día se cansan de escuchar a los políticos que hacen promesa tras promesa sin cumplirlas. Aunque hacen muchas promesas, no las pueden cumplir. Quizá en su desesperación, los que hoy en día se encuentran alejados se volverán a Dios. Eso es lo que pasó con Israel después de pasar 20 años alejados de él. Continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos». Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Este en verdad es el principio del gran ministerio de Samuel. Los israelitas se hallaban sumidos en la idolatría. Se habían apartado del Dios vivo y verdadero. Habían sido derrotados en tantas batallas y ahora estaban sumamente desarrollados. Ahora, con mucha lamentación, comienzan a ir en pos del Señor. Nosotros, amigo oyente, también necesitamos volvernos al Señor. Hay gran hambre en el corazón de muchos pródigos que se hallan lejos en la provincia apartada, quienes dicen: «Nos cansamos de comer las algarrobas que los cerdos comen. Queremos volvernos a la casa del Padre». Pues bien, necesitan pasar por la puerta de la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo: «Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová». Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: «Contra Jehová hemos pecado». Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel no es solamente profeta de Israel, sino también juez de la nación. Aquí vemos a Israel convirtiéndose de los falsos dioses al Dios verdadero. Este hombre Samuel está orando por ellos y ellos confiesan sus pecados. Este es el camino de regreso para el pueblo de Dios. No creemos que haya otro camino de regreso. Oímos mucho acerca de toda clase de métodos hoy en día que se supone serán bendecidos por Dios. Pero, amigo oyente, lo que hace falta que el pueblo de Dios haga es que se vuelva a Dios confesando sus pecados. Es necesario verse a la luz de la palabra de Dios. Si usted, amigo oyente, se ve que está destituido de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23, entonces también le será posible ver que la sangre de Jesucristo, su Hijo, seguirá limpiándole de toda maldad, como lo expone el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. La confesión de pecado restaurará la comunión. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y contamos desde ya con su fiel sintonía. Hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.